Lo siento, te dejo los brazos abiertos. Tanto, lo siento, te dejo los brazos abiertos. En la noche. En guerra me encontré de un tope con mi sombra en una barqueta que busca una manta fría para bajar esta seca que tengo. Que hoy es miércoles y el weekend le falta tiempo, le falta tiempo. Y la calor me está matando cada día un poquito más. Me está matando cada día un poquito más. Me está matando. Hace 10 años que no me como un verde crema. Me quema esta calor, me está matando esta calor. Oye, una pregunta: ¿por qué los productos Goya salen tan caros por acá afuera? Si lo empaquetan en New Jersey. Te di tiempo para que pensaras en cuánto realmente vale eso, porque si nos paquetas entonces en Jersey y lo vas a llevar a Brooklyn, la libra de arroz debe ser la libra de arroz. Como quiera no lo toca Puerto Rico. Lo estás haciendo encima del puente. O sea, huele bicho. Anyway, pero está calor. No sé lo que es como una cronología, pero realmente no tiene ni principio ni fin.